Sexy Back de Justin Timberlake. Ayer escribí en Threads que pueden darme todos los likes que quieran después de ignorarme durante los últimos 19 años de trabajo en redes sociales. Ajá. Y aún así no les voy a dar boletas para Lenny Kravitz, Andrés. ¿Están on fire o qué, pidiéndole? Sí, de repente gente que hace 19 años no me voltea ni a escupir me escribe y me dice, hola, perdido. ¿En serio? Se lo juro. ¿En serio tienen el descaro? No, o sea, a la gente no le importa. ¿Y es gente del medio, gente de fan, oyentes? Gente de todos los caminos de la vida. Ya, ok. No hay discriminación. No hay decencia, no hay pudor. Y sí. Ahora, todas. Claro. Todas quieren conocer a Lenny Kravitz. Es un nivel, o sea, todas están dispuestas a hacer lo que sea por conocer a Lenny. Sí, es que me imagino de repente, que es el sueño de todas muchas. Me saludaron esta semana y me dijeron, ¿cómo estás? ¿Qué has hecho? ¿Qué hay de tu vida, Alejo? ¿Qué hay de ti? Alejito, ¿qué ha pasado? ¿Cómo estás? Tiempo sin saber de ti. Tiempo sin saber de ti. ¿Y usted qué les contesta? Un emoji. Pues les dije que la X estaba entregando unos meets and greets y que se inscribieran. Claro. Sí, sí, sí. Que se inscribieran, como lo habíamos dicho en redes sociales, que íbamos a ver qué se podía hacer. Pero pues más allá de eso les digo, no, pues no. Gente que me dice que si puedo dejarle un emprendimiento para... ¿Puedo dejarte un emprendimiento para que le entregues a Lenny? Y es como... Sí. Pues ustedes creen que es que yo me levanto por la mañana y le escribo por WhatsApp, ¿o qué? Sí, yo creo que a veces las personas no tienen... No dimensionan un poco la relación. Aunque sí, es el concierto de 30 años de la X más música. Pero pues... Hay una distancia prudente. Claro, no es que como que vayamos a estar todo el equipo de la emisora sentados con él en la previa. Y créannos que nos encantaría. Claro, por supuesto. O sea, sería fabuloso que existiera esa cercanía que uno dijera, bueno, hoy cena con Lenny. Exacto. No, pues obviamente a nosotros nos encantaría. De hecho, estuvimos conversando con su management para ver si lo podíamos conocer nosotros y nos dijeron que no. Sí, no, a ese nivel de superestrella ya no, ya salgo... Inconcebible. Sí, no. Pero lo que más me llama la atención es lo que les digo. Gente que hace 20 años no me saluda. Qué descaro, qué nivel de descaro tan bravo. No, uno sabe. Ya, no, ya este no le puedo pedir nada porque... Y ya. Sí, es... Y eso es creo una de las cosas que aprendí este año. ¿Qué cosa? Una de las cosas que aprendí este año, y la aprendí sin ningún tipo de rencor, con toda la aceptación, amando a la especie humana. Ajá. Sin condiciones. Uh-huh. Y es que la gente ve por sus necesidades, por sus cosas. La gente ve por lo que ellos van a poder sacar de la situación. Es natural del ser humano. El ser humano está siempre pensando en sí mismo. El ser humano no piensa en los demás. Ajá. Lo cual es bastante animal, como sí, diría, claro, Diana, de su parte. Eso nos establece como este animal pensante de la naturaleza. Pero, y está bien, repito, no tengo ningún rencor, no hay que verlo como un tema negativo, no, es un asunto de supervivencia, de darwinismo. Ajá. Pero todos estamos pensando en nosotros mismos, nunca estamos pensando en los demás. Y está bien, porque dentro de todo eso existen momentos de generosidad, de buena energía, de buena onda. Hay gente que dentro de esa necesidad instintiva, sí, de sobrevivir, pues hace las cosas desinteresadamente. No, sí, no pasa mucho, pues, pero cada que pasa, pues es bonito. Todos salimos todos los días a buscarnos nuestra vida, ¿no? Así es. A ganarnos nuestras cosas. Y todos estamos pensando en nosotros mismos, lo cual pues me lleva a pensar cada vez más que cuando uno sale a buscarse su vida, como dice usted, tiene que tener claro que a nadie le importa. Sí, ¿a nadie le importa su vida? Sí, a nadie le importa. Sí. Para que no esté pensando, ¿qué pensarán de mí? ¿Qué dirán de tal cosa? ¿Y si publico tal cosa, qué dirán? ¿Y si hago tal cosa, qué dirán? A nadie le importa lo que usted vaya a hacer. Por eso, lo que tenga en mente, los sueños, las aspiraciones, llévelas a cabo, hágalas. Sí, es cierto, la verdad es que sí. O sea, y eso no significa que tengamos que ser seres asociales, se dice. Exactamente, no se trata de eso, no se trata tampoco. La idea, no oiga esto con oídos negativos, esto exacto, no es un... Oídos necios. Exacto, con oídos necios. No, esto significa que todos andamos por la vida pensando en nosotros mismos, ya. Y que eso quiere decir que el 99% de las cosas que creemos que están pasando o que la gente está pensando en nosotros, no es real. Uh-huh. No es cierto. Uh-huh. Y la gente puede incluso decir cosas de uno, pero aún diciendo cosas de uno o pensando cosas de uno, no les importa. Sí, es verdad. Entonces, de nuevo, pueden darme todos los likes que quieran después de ignorarme durante estos últimos 19 años de trabajo en redes sociales y aún así no les voy a dar boletas para Lenny Kravitz. Así es. Sí, no sean descarados. Tengan un poquito de pudor. Y menos para los meets and greets. De dignidad, sí, claro. Por el momento, tengan ustedes una feliz Navidad. Conectando diferentes momentos de la historia de la música, ahí está el prodigioso Stephen Brunner, más conocido como Thundercat, en Las Mañanas de la X con Them Changes, una de las canciones de jazz más importantes de los últimos 20 años. La cuidatón navideña Chevrolet volvió para que tu carro tenga el cuidado que se merece. Ven a tus concesionarios por un cambio de aceite para Chevrolet Beat, Spark Life y Spark GT o Spark GT desde 119.900 pesos y para Chevrolet Onix 1.4 y Chevrolet Joy desde 176.000 pesos. Tu carro, déjaselo a Chevrolet. Aplican términos y condiciones. Saludos al escritor Juan Mosquera, quien ha hecho una maravillosa tarea para el periódico El País de España, reseñando a una serie de protagonistas del acontecer nacional, en particular en el mundo de la cultura, sobre los nuevos líderes de Colombia. El especial, el facsímil electrónico, está en la página web digital del País. Sí. Los líderes que transforman un país, y Juan Mosquera, el reconocido escritor y poeta de Medellín, creo que es antioqueño, ha hecho una tarea, como siempre, excepcional de liberar la pluma alrededor y sobre algunos de nuestros líderes más queridos, preciados y que más visibilidad requieren. Olga de Amaral, el fotógrafo manizaleño Federico Ríos y el músico y también reconocido escritor Carlos Alberto Palacio, entre otros. Uh-huh. Entonces, qué ahí bien. Les dejo para que se entretengan en la mañana de hoy. La pregunta del día de hoy es: ¿qué canción le hace erizar la piel? ¿Qué lo erizó ayer? Sí, chévere. ¿A usted lo erizó la piel alguna canción ayer? ¿Por qué? ¿Por sí. qué termina usted escogiendo esta pregunta al día? Porque me encontré con un estudio que de estos que nos gustan, que dice que la música que nos da escalofríos, que nos conmueve, que nos hace erizar la piel, poner la piel de gallina, puede reducir el dolor. Esto se llevó a cabo en una universidad en Montreal, en Canadá, en donde investigadores experimentaron con alrededor de 70 personas utilizando dispositivos de sonda para calentar un área de un brazo y recrear una sensación similar a la de una taza de café caliente colocada contra la piel. Mientras tanto, los participantes escuchaban sus canciones favoritas, música relajante seleccionada para ellos, música movida o simplemente el silencio. A medida que avanzaba el sonido o el silencio, se pidió a los participantes que calificaran la intensidad o lo desagradable del dolor que sentían, y se dieron cuenta que las personas que escuchaban sus canciones favoritas o las canciones que los estremecían empezaban a reducir el dolor. Claro, esto a grandes rasgos en materia de del estudio, porque hubo pues varios factores más que incidieron, pero entonces concluyeron que la música que nos estremece puede reducir el dolor, y por eso quise preguntarles, porque hay definitivamente canciones. Ayer, por ejemplo, me pasó con un clásico de Billy Idol que estoy escuchando muy pegado en TikTok. ¿Cuál? Llegó una nueva estrella, Lagos de Todo. Másmúsica.com. Somos la emisora de los Meets and Greets Galore. Si usted quiere conocer a Lenny Kravitz, se tiene que inscribir. Todavía hay tiempo, si no estoy mal, y creo que hoy entregamos los Meets and Greets. Así que si quiere conocer a Lenny, esta es la oportunidad, inscríbase en la xmasmusica.com, ahí está el formulario con todas las indicaciones, y yo creo que hoy entregamos esos encuentros fortuitos con el reconocido multiinstrumentista norteamericano de origen ucraniano bahamiense que viene para Bogotá la semana que viene a celebrar los 30 años de la X Más Música. Entonces estábamos hablando de canciones que nos erizan la piel, y usted está hablando de Billy Idol, porque ¿qué? ¿Está pegada a cuál? ¿Eyes Without a Face? Sí, se pegó este segundo semestre, y esta es una canción que me recuerda mucho a mi infancia, porque mi papá la ponía, le gusta mucho, y de una vez me eriza la piel, además porque es una canción pues muy chévere, y la ponen con imágenes nostálgicas, melancólicas, o paisajes muy bonitos. Entonces, por ejemplo, ayer me ericé con esa. ¿Cuál? Ayer me la encontré en TikTok, y de una vez agregar a favoritos en Spotify, y uno hace ese ejercicio. Listo. Entonces la pregunta de hoy es: ¿cuál canción le eriza la piel? Cuéntenos qué canción le eriza la piel y nosotros se la ponemos de inmediato aquí en las mañanas de la X103.9 FM. Va a estar en nuestras redes sociales. Aquí está Mr. Lenny Kravitz. Mañana tenemos Animales de Radio hablando de Lenny Kravitz y sus influencias. Por el momento aquí está I'll Be Waiting. Otra canción que nos hace erizar la piel y que veremos en vivo el próximo martes en el Coliseo Med Plus. Si usted no ha comprado sus entradas, cómprelas. Lenny Kravitz en Bogotá. Estaba I'll Be Waiting. Protección te invita a hacer una pausa. Todo lo queremos ahora, pero sabemos que las mejores cosas de la vida se hacen esperar. Como terminar de pagar la cuota inicial de tu nuevo hogar o matricularte para cumplir tus metas profesionales. Ahorra tus cesantías en Protección y acércate a ese futuro que tanto deseas. Protección, tu futuro desde hoy en las mañanas de la X103.9 FM, la xmasmusica.com. Bueno, estoy leyendo aquí en titulares rápidos del país. Sí. Dice uno de los titulares internacionales que Elon Musk acabó donando más de 260 millones de dólares a la campaña de Donald Trump. ¿200 millones? Sí. Uf, claro, pues. Los nuevos documentos desvelan que las aportaciones se aceleraron en las semanas previas a las elecciones. El hombre más rico del mundo, dice el país, se gastó una pequeña parte de su inmensa fortuna en apoyar la campaña de Donald Trump para las elecciones presidenciales de los Estados Unidos. Los nuevos documentos registrados este jueves ante la Comisión Electoral Federal muestran que la factura pagada por el magnate fue mucho mayor de lo que se conocía hasta ahora y que acabó superando los 260 millones de dólares. Con todo, la jugada le salió muy rentable porque tras las elecciones, agrega el país, el valor de sus empresas se ha disparado hasta máximos históricos. Solo este jueves aumentó en 8.300 millones de dólares, alcanzando un récord histórico de 362 mil millones de dólares, lo que aportó supone solamente el 0,07% de su riqueza. Y va a seguir. ¿Ah? Y va a seguir subiendo. Claro. Se va a volver cada vez más rico. The rich get richer. Exactamente. O como diríamos en Colombia, plata llama plata. Bueno, la otra cosa que le iba a decir es que ayer leí que Daniel Ek de Spotify también cambió acciones otra vez. 37 millones de dólares en acciones de Spotify. El total de acciones que ha intercambiado el CEO de la compañía de reproducción de música en el 2024 se acerca a los 320 millones de dólares. Los ejecutivos de Spotify en general han vendido alrededor de 1.160 millones de dólares en acciones de la compañía hasta el momento este año. Y el más reciente es su cofundador y CEO, Daniel Ek, por 37 millones de dólares. Ha ido vendiendo en grupos de 75 mil acciones. Y el precio que ha recibido por esas acciones, dice el blog y portal de noticias musicales Music Business Worldwide, habla volúmenes del valor en el mercado de Spotify. Es decir, le está yendo muy bien en el mercado de valores a Spotify. Spotify le está yendo bastante bien. Ha sido muy interesante el camino de las acciones en las bolsas de valores de Nueva York para Spotify y para sus inversionistas, luego de alcanzar niveles muy bajos en noviembre de 2022, dice Music Business Worldwide, en los que una acción estaba costando 77 dólares, la baja más grande para la compañía desde que hicieron públicas sus ofertas accionarias en 2018. Han ido recuperándose de manera muy estable desde entonces. Esa recuperación se ha vuelto enorme este año, entre los reportes muy sólidos de ganancias y las expectativas de que 2024 será el año completo en que por primera vez la compañía hizo dinero. Okay. Desde que nació. Importante. El 4 de diciembre Spotify cerró con acciones que estaban costando $500 cada una por primera vez. 502.38 dólares para ser precisos, un aumento del 550% en dos años, y esto le dio mucha ventaja en el mercado de valores, donde se transó al día de ayer en $490 la acción. Esto le da una valuación en el mercado de la bolsa de valores a la compañía musical alrededor de 98 mil millones de dólares, más del doble de lo que cuesta Universal Music Group. Tremendo. Se demoró. Cosa tan impresionante, ¿no? Casi 20 años se demoró en ganar dinero. Casi 20 años se demoró en ganar dinero, pero ya lo está haciendo, y así entonces tanto Ek como el miembro de la junta Martin Lorentzon empiezan a vender las acciones. Ok. Esto habla de manera muy interesante, en mi opinión, del valor de las ideas, Andrés. Ajá. De lo importante que puede llegar a ser una idea, por más descabellada que sea. Recordemos que cuando Daniel Ek se inventó Spotify con Martin Lorentzon a mediados de la década de los 2000, todo lo que se estaba escuchando en la música a través de los computadores del mundo era ilegal. Sí. Era gratis. Nadie estaba pagando por música ya. Y este señor tuvo la idea de hacer que la gente no tuviera que bajar la música directamente a su computador, sino que esta se mantuviera en servidores y pudiera reproducirse en vez de descargarse, que era lo que Steve Jobs había planteado como una solución al gran problema de piratería digital que se había desatado con la aparición de las redes P2P, ¿no? Que son las P2P networks que dieron paso a la aparición de servicios como Ares, como Emule, LimeWire, como LimeWire, como Napster. Sí. Y que fueron los responsables de que la estantería de la industria de la música, que estaba sólidamente empotrada en la fabricación, distribución y venta del disco compacto, se viniera abajo como un castillo de naipes en cuestión de meses. Así que Ek y Lorentzon se hicieron a la tarea, luego de estar infringiendo leyes de derecho de autor que parecían inquebrantables e imposibles de enmendar y de reconstruir, de convencer a los dueños de los derechos de autor de que se los prestaran, a cambio de un precio altísimo en aquel momento, y era que cada centavo que entrara de cualquier transacción que se hiciera en Spotify, tanto en el modelo gratuito que estaba compuesto por venta de anuncios publicitarios, como en el modelo premium, que era el que más les interesaba a las disqueras desde entonces, llegara a manos de los dueños de los derechos en casi su totalidad. Empezaron negociando el, si no estoy mal, 80% de cada centavo que hiciera Spotify tenía que ir a los dueños de los derechos. Hasta el momento eso no ha cambiado. Sigue así. El 76% del dinero que entra a Spotify, ya sea por avisos publicitarios o por la cantidad de suscriptores de pago que tiene la plataforma, llega inmediatamente, se desembolsa a los dueños de los derechos de autor. Ok. Y esto ha hecho muy difícil, muy compleja la rentabilidad de la compañía, que ha sabido hacer de todas maneras financieramente muy bien las cosas, buscando inversionistas, empezando por las mismas casas discográficas, quienes en su momento tuvieron participaciones en la empresa bastante generosas y bastante importantes, dado el permiso que estaban otorgándole a Spotify de utilizar catálogos que, repito, en su momento hasta el mismo Steve Jobs dijo que iba a ser imposible hacer, no solamente por la dificultad que implicaba que la gente dueña de los derechos prestara esa música, sino porque para Jobs, quien había ofrecido la solución más rápida e intuitiva del momento al tema de la piratería, decía que nadie iba a pagar por música alquilada, que todo el mundo quería ser dueño de su música y que la idea de tener música por alquiler era una insensatez y era absurdo, decía Jobs. Sí. Y aquí estamos, mire. Sí. Aquí estamos 20 años después. Entonces Eck y Lorenzen salieron y dijeron: venga, préstenos la música de los Beatles. Nosotros les damos el 80% de lo que hagamos. Y convencieron a las disqueras, y convencieron a los Beatles, y convencieron a los Rolling Stones, y luego convencieron a Led Zeppelin, y luego convencieron a AC/DC. Y de repente teníamos realmente lo que se había predicho en varios libros y varios tratados filosóficos de comienzos del siglo XX, finales del siglo XIX. Gente que había tenido esta idea de una rocola celestial, un dispositivo que nos permitiera tener millones de canciones en nuestro bolsillo, de repente era realidad. Y eso es una idea, Andrés, ese es el poder de una idea. Que hoy en día sea criticado Eck, o que sea criticado Lorenzen, porque están haciendo mucho más dinero que los artistas, que están poniendo la música al servicio de públicos masivos a través de esa plataforma, no viene al caso. El asunto es que la idea fue tan contundente, tan absurda y tan maravillosa, sin importar lo villanos que puedan ser realmente o no, eso no lo sabemos porque no los conocemos. El valor de una idea hoy en día les permite a ellos hacer lo que llaman en el mercado de valores el cash out. Sí, una idea que además, pues por descabellada que pareciera, solucionaba una necesidad o un problema, y a pesar de los obstáculos, el lodo, todos los problemas, siempre iban hacia un norte, y era tener claro esa solución del tema musical, ¿no? Y pues bueno, después de 20 años de trabajarle, pues ya pueden decir que ganan dinero oficialmente. Canciones que nos erizan la piel es la pregunta de hoy. Por supuesto las pondremos cada que usted nos diga cuál es esa canción que le eriza la piel, aquí en Mañanas de la X103.9. Este es Love de Whitesnake. Esta canción, ¿quién la pidió? Esta la pidió John Gerardo Medina a través de @la X más música en Instagram. Dice que Is This Love de Whitesnake es la canción que le hace erizar la piel. Clac, clac, clac, clac, clac, clac, clásico. La Navidad en Unicentro Bogotá será inolvidable, con estaciones que cuentan la historia de una familia disfrutando de la Navidad en Bogotá y un festival de juguetes con tres marcas participantes. Los más pequeños podrán disfrutar de una experiencia de pintura. Además, participan en el sorteo de un carro y una moto el 10 de enero. No faltes a las novenas y el día de velitas. Consulta términos y condiciones. Estas son las mañanas de la X. Óigame, ahí escuché la nueva canción de Bad Bunny. Ajá, rara. ¿Sí? No sé si de repente, como pase con todas las canciones de Bad Bunny, se demoren un ratico, pero se metan entre las venas de la cultura pop en cuestión de días. Días, ajá. ¿Pero qué? Pero, ¿reggaetón? No, es como una electrónica ahí. Ok. Es como un EDM. Ok. Como una electrónica ahí, como un poco como con notas de ¿cómo se llama? De Deep House y... Yeah. Cositas que están como sonando mucho, como que tiene airecitos, no lo es, en realidad no es en esencia un amapiano, pero tiene noticas de eso, noticas de EDM, noticas de Deep House. Ya, yeah, bueno. Pues su característico aullido. Sí. Sí, sí. Adorado por muchos, odiado por otros. Pero ahí está, el club se llama. Ok, bueno, ¿la lanzó qué, hoy? La lanzó anoche. ¿Anoche? Bueno, vamos a ver cómo le para va. Para ir cerrando el año. Claro, y para ver qué va a pasar el otro año, porque yo creo que ya debería venir un disco. Probablemente. Aunque con ¿qué pasaría si estuvieras? Claro. La canción con Raulito tiene también ahí. Eso le sirvió. Gasolina. Sí, eso le sirvió un montón. Le sirvió. Sí. Buena canción. TikTok ha revelado los artistas más escuchados en Colombia y en el mundo. Y pues obviamente los urbanos y los populares se llevan el título. La nota la tiene la revista Semana. Sí, tiene el top 10 de canciones en Colombia y global. En el global está de primera Gata Only de Flori Menor y Chris MJ. Claro. No tengo ni idea. Sí, es un adefesio. ¿Sí? Asombroso, sí. En el 2 está Pedro de... Jack Somi. Claro, sí, el remix ese de la famosa canción italiana. Ah, ya, obvio, Pedro. Ah, sí, segunda canción. En el 3 está Alibi de Sevdaliza y Pablo Vitar. Ok, ah, que esa es la canción. Esa canción samplea una canción colombiana, ¿no? Sí, creo. ¿No la conoce? No, por nombre. ¿No la ubica? No. Sí, claro, es el remix de qué canción. Ay, por favor, ayúdennos. A ver. En arroba la X más músicas, cuéntenos cuál es la canción. Esa canción estuvo muy viral en TikTok. Bueno, ¿qué más? En el puesto número 4 está Tommy Richman con Million Dollar Baby. Sí. Claro. 5 está de Lay Banks. No sé quién es. Taylor Girlfriend, la canción. Uh-huh. Puesto 6, La Diabla. De Javi. Ajá. Está Billie Eilish, se metió con Birds of a Feather. Ok. Ya están todos los listados. Forever Young, de Alphaville. Un clásico, pienso yo que el clásico que más...